El Bolsón, en el contexto de un nuevo festival diverso y disidente que se realizará los días 3, 4 y 5 de enero en nuestra localidad, charlamos con Laura Basadoni, parte de la colectiva Mujeres del Folclore, quienes estarán haciendo su convocatoria y su presentación el día 3 y 4 de enero y invitándonos a bailar y a sumarse a esta colectiva del folclore feminista. Es una grupa colectiva, autoconvocada, de músicas, bailarinas, cantoras, ceramistas y mujeres que habitamos el folclore y que hacemos folclore desde distintos espacios, que convocadas por el deseo de ponerle el cuerpo y la voz a las luchas feministas, nos empezamos a juntar en un principio con la intención de ir a formar parte de lo que se llamó eran los Martes Verdes, cuando en el Congreso estaban debatiendo la ley por el aborto seguro, legal y gratuito, así que nos empezamos a juntar ahí, empezamos a armar algunos ensayos y de pronto nos encontramos con que éramos muchísimas las mujeres que estábamos necesitando un espacio feminista dentro del folclore, porque es un espacio que amamos y en el que hay mucho machismo alrededor. Así que empezamos a construirnos y empezamos a crecer muchísimo como mujeres, encontrándonos en esos espacios, generando intervenciones artísticas para llevar a distintos espacios de lucha. Formamos parte de varias marchas que tienen banderas de la lucha feminista, nacimos en el 8 de agosto, en la vigilia por la ley del aborto seguro, legal y gratuito, y luego terminamos participando de otros espacios, acompañando luchas de madres de víctimas de trata, acompañando espacios de lucha contra la violencia de género y marchando en distintas oportunidades, mostrando lo que hacemos, lo que amamos, poniéndole el cuerpo, la danza y la voz a las luchas feministas, que de alguna manera fue unir las dos cosas que nos motivan a cada una de nosotras. Somos un grupo de más de 100 mujeres. Estuvimos presentes en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, con un grupo reducido, de la misma manera que vamos a estar ahora formando parte del Festival por la Diversidad del Bolsón. Así que vamos a estar formando parte de la marcha y participando el 5 de enero, para lo que estamos abriendo una convocatoria a artistas folclóricas y artistes folclóriques del Bolsón, que tengan ganas, que se sientan convocadas por nuestras iniciativas y tengan ganas de venir. Así que los vamos a estar armando unos ensayitos para el 3 y 4 de enero, y el 5 vamos a mostrar nuestro arte en el festival. Así que están todos invitados a venir a construir junto a Mujeres del Folclore un espacio de lucha, de resistencia, un espacio de folclore feminista. Que es nuestra bandera. Nosotras decimos que somos una revolución amorosa y feminista, y que nuestro principal objetivo es hacer del folclore un espacio más igualitario, más justo, un espacio donde todas y todos podamos y todes podamos habitar y disfrutar de la música folclórica sin estigmas, sin patriarcado, sin leyes que lo dominen o lo marquen como debería ser. Así que por eso tenemos muchas ganas de estar allá, de ir a acompañar a los compañeros del Festival por la Diversidad, que seguramente va a ser un encuentro hermoso de lucha, de resistencia y de soñar entre todos un mundo más justo.